provoca tot la solidaritat. La solución es una cámara de gas. Mandarás a los de siempre a controlar. Que no quede un mendigo sin democratizar. Porque tú eres un rico, pero tienes la oscuridad. Oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle. Tendría que entrar. A lo mejor ellos, cabrones. Están de puta madre y con cuatro clavos en la tapa que no salgan.